Cómo no, estamos en contacto y a disposición, por supuesto. Dale, te mando un abrazo grande y estamos en contacto. Igualmente, otro para ustedes, un abrazo. Bueno, gracias, chau, chau. Hilda, saludos. Bueno, muy bien, era Hilda Pressman entonces que nos estaba contando un poco esto que tiene que ver con tomas de tierra, ¿no? Y en las ciudades Corrientes. Sí, situación compleja en Corrientes, ¿no?